fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos, ven, renuncia a lo que tienes hoy. Dáselo todo a quien nada probó, deja tu yo y toma la cruz. Señor Jesús, Señor Jesús, que confías en mí, que confías en mí, y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, que confías en mí, que confías en mí, y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Con tu acción, con la palabra y con tu ser, la buena nueva de servicio y paz, no tengas miedo, te hablaré. Yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar, que todos vean a mi Padre en ti, de lo sencillo se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí, que confías en mí, y me envías a hacer luz y a hacer señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Señor Jesús, que confías en mí, que confías en mí, y me envías a hacer luz y a hacer señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Comienza a caminar y aún recuerda aquello que dejó, pues no podrá servir a dos. Pon tu confianza en Dios y en mí, ya que mi gracia bastará. Serás más fuerte la debilidad, que yo en tu barro me quedé. Señor Jesús, Señor Jesús, que confías en mí, confías en mí, y me envías a hacer luz y a hacer señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Señor Jesús, que confías en mí, que confías en mí, y me envías a hacer luz y a hacer señal. Gracias por tu don, gracias Señor.